En el partido ante Godoy Cruz del domingo por la fecha 11 del torneo, el goleador está recuperado del desgarro en su pierna derecha que lo marginó de los últimos tres compromisos del conjunto rojo. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Radiográfica. Información de agenda propia. Radiográfica. FM 89.3, recuperando el aire. ...18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores... ...conformamos la Red Gráfica Cooperativa... ...damos solución integral a todas las necesidades del mercado... ...con experiencia, calidad y precio... ...ingresá a www.redgraficacoop.com.ar... ...o comunicate al 011-4371-7055... ...Año Internacional de las Cooperativas... ...ayudando a construir un mundo mejor... Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. La izquierda y la derecha se encuentran en un solo programa. Sin Sonceras, lo más relevante del escenario político y social, las entrevistas a sus protagonistas y los mejores debates tres veces por semana. Sin Sonceras, sintonía fina con los medios y la política. Sin Sonceras, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Sin Sonceras. Estás escuchando Radio Gráfica, FM 89.3. Desde el corazón de la boca. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, una nueva edición de Sin Permiso, esta vez en el jueves, estamos jueves 19 de abril del 2012 y estamos en grata compañía en el día de hoy, gracias Walter Rojas en la operación del programa. Bueno, están en el piso Cecilia Madrazo, nuestra columnista en, digamos, noticias culturales, ¿no? Y esta vez nos va a acompañar en forma directa y no a través de la vía de comunicación. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Un gusto muy grande estar aquí. Aprovecho a saludar a todos nuestros fieles oyentes. Yo ya, como ves, me apropio de una partecita. Lo siento también mía, así que... Buen programa. Bueno, tenemos algunas novedades con respecto también a la forma de comunicación de los oyentes. Recuerden que estamos aquí en la Radio Gráfica, en la FM 89.3, que pueden llamarnos al 41 16 28 48, que pueden escucharlos, por supuesto, a través del internet en la radiografica.org.ar, pero tenemos una novedad con respecto a el correo. Hemos modificado el correo del programa y el correo nuevo es radiosinpermiso@gmail.com. Y también hemos modificado el blogspot para aquellos que, bueno, en algún momento que tengan, en una noche, digamos, de insomnio y quieran escuchar los programas atrasados, también lo puedan hacer. Así que mañana voy a dar la dirección del nuevo blog, que, bueno, van a ser de utilidad para aquellos también que quieran tener algunas noticias atrasadas o ir haciendo una formación de pensamiento crítico. Eso es muy importante. Sí. Cecilia, quería agregar una noticia que puede ser una noticia interesante, porque realmente vamos por más, y después de la noticia del anuncio de la presidenta de este lunes, que fue un lunes con un anuncio histórico, se va a agregar otro elemento más en la expropiación, y la ley de expropiación va a incluir el gas en garrafa. porque la garrafa y el gas también es un elemento de necesaria explotación por parte del gobierno. Y así lo anunció en el Senado el senador Aníbal Fernández, y dijo que el oficialismo buscará incorporar a la empresa YPF Gas Sociedad Anónima en el proyecto de expropiación que trata el Senado el próximo miércoles en el recinto. Tendríamos que decir entonces y agregar que YPF Gas es la principal empresa del país de distribución minorista de gas licuado del petróleo en garrafas, combustible alternativo utilizado fundamentalmente en zonas donde no llega la red de gas natural. Y esta empresa comercializa garrafas de 10 y 30 kilogramos de propano butano, tubos de 30 y 45 kilogramos, y lleva el gas a granel para que sea inyectado en grandes tanques que poseen los clientes en las zonas rurales del interior. En estas zonas, YPF Gas tiene aproximadamente 50.000 clientes. Un elemento importantísimo también para aquellos que evidentemente cocinan o se calefaccionan, y para el momento del invierno que viene tan crudo. Esto le va a cambiar la vida a mucha gente. Sí, le está cambiando la vida también a Biolcati, porque Biolcati tuvo, digamos, algunas apreciaciones que realmente son para que lo inviten en 678 o en algún programa que podríamos decir oficialista, entre comillas. Bueno, no veo que tomes la posta. No veo que estés agarrando el teléfono. No lo voy a llamar, simplemente lo voy a nombrar y nada más. Pero que no contame se dé. Por qué. Porque, y porque no estoy ayer enterada. En declaraciones dijo que estaba realmente complacido y que veía muy bien la medida de la expropiación a Repsol YPF por parte del Estado Nacional, cosa que le valió también algunos comentarios en contra, ¿no? Hay un periodista, Daniel Gallo, de Perfil, que dijo que, bueno, que sí, el chiste que dije recién, ¿no? Que ya podría ser el próximo columnista de 678. Pero, salvando las distancias, creo que hay un valor en esto, de un reconocimiento por, bueno, la necesidad que el campo tiene del petróleo, y ahora, bueno, lo incluimos también a partir de este elemento del gas, del gas natural, ¿no? Del gas. Y era por el lo momento, menos el de garrafa, ¿no? Era el momento como para ir por más, visto y considerando el gran apoyo. El gran apoyo. No solo en el Congreso, sino ya en la sociedad toda. Ya hay algunas encuestitas que andan por ahí dando cuenta de que, bueno, hay un alto porcentaje de apoyo a la medida que se resolvió el lunes pasado, ¿no? Sí. Y bueno, creo que en algún punto estamos tan entusiasmados que ya queremos la electricidad, ya queremos todo que vuelva, ¿no? Los ferrocarriles, todo. Por supuesto. Todo. Pero bueno, vamos por partes, como decía ya que el destripador, vamos por partes. Vamos entonces con el primer tema del día, y hoy lo vamos a dedicar así, estamos dedicando días a un conjunto, esta vez vamos con La Vela Puerca en Por Dentro. No me da igual, por eso quiero desplumar. Quien no conoce a fondo la verdad, si no está bien, mi voz te puede rescatar, y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés, subí de tono y te pueden apalear. En cambio que sentado podés esperar, él se la lleva y yo quiero trabajar. No ven, a gran paso que ven. Fumaremos hoy, será de cerca o de eso sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar, pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, a gran paso que viene. We'll be right back. ¿Qué pedo fumaremos hoy? ¿Será de cerca o de esos sin olor? Salud, Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No, abra paso que viene. Construyendo los caminos de la patria grande. Y el pueblo fuera feliz. Y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronista es un deber. Por eso ser peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y ornada de espumas blandas, bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando a lágrima viva, navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Alta corona de azúcar le tejen agudas cañas, no por coronada libre, sí de su corona esclava. Reina del manto hacia afuera, del manto adentro, vasalla. Triste como la más triste navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Junto a la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate, guardián marino, en la punta de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas, y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Bueno, por supuesto, un lagarto verde de Nicolás Guillén, cubano, el 1902-1989. Bueno, ¿qué te parece el poema? Me parece bárbaro. Vos sabés que estamos compartiendo, gracias Gladys, por supuesto, estamos compartiendo hoy el día acá también en el estudio con Cecilia Madrazo. No, ya lo oí. Bueno. Hola Gladys. No sé si la conozco, pero igual mucha suerte y bueno, adelante con todo. Vos sabés que Cecilia es hija de Jorge Madrazo, un poeta argentino de mucha trayectoria y muy importante, ganador de premios también, pero... ¿Por qué no podemos leer algunos poemas de su papá? Vamos a leerlos también, si vas a tener, digamos, también la amabilidad de leerlos, pero hoy estábamos con Nicolás Guillén. Este poeta cubano tan importante, porque bueno, un poco es un homenaje nuestro hacia la Cumbre de las Américas, donde Cuba, bueno, no estuvo, ¿no? O sea, no estuvo presente en forma directa, pero sí estuvo en la agenda que realmente los países de la región impusieron para su próxima incorporación, ¿no?, a la cumbre. Sí, además lo que Guillén siempre fue un partícipe entusiasmado por la Revolución Cubana y además tuvo cargos y demás, ¿no? Y sí, tal vez en el futuro podamos leer también ese precioso poema que dice, que se titula Tengo, ¿no? Todo lo que ha logrado tener después de la Revolución. Ah, bueno, sí, es interesante. Ese es otro poema precioso que lo tenemos que hacer conocer más, ¿no? Pero yo lo que quería, justamente tomamos esto por el asunto de Cuba, que no estuvo invitada nuevamente a una cosa tan importante como la que se produjo. No sé si es terriblemente importante, porque desde el momento que no están todos, no sé si logra su objetivo, ¿no? Sí, es un objetivo parcial, digamos. Pero bueno, creo que hay que estar, y que es una lucha política, y que es una lucha de convicciones también, ¿no? De no hacer diferencias con los países. Bueno, entonces espero que les haya gustado. Bueno, además, muchísimo. Una sola cosita. ¿Viste qué interesante cómo hace cómo con palabras puede describir la imagen de la forma que tiene Cuba, ¿no? Sí. Es maravilloso eso. Bueno, es la fuerza de las palabras. De la poesía, bueno, exacto. Sí, es muy muy así. Bueno, creo que por el momento nos despedimos para la semana que viene. Bueno, dale, gracias. Adiós, gracias, Gladys. Hasta Muchas luego, gracias, Gladys. Chao, querida, fue muy lindo. Chao, gracias. Es interesante el hecho de que, bueno, a través de la poesía uno pueda, digamos, entrar en una situación de magia, ¿no? De magia de transportarse hacia otros lugares, hacia otros espacios donde, bueno, en este caso Cuba, tan afín a lo querido, ¿no? Al corazón. Con tantos recuerdos tan lindos que uno tiene. Es importante también la gente que va a Cuba. Hay un turismo que es mucho más allá que un turismo de la playa. Es un turismo cultural, es un turismo social, es un turismo de reconocimiento de un pueblo que hace, bueno, mucho más de 50 años que está peleando por ese famoso bloqueo, que ha salido adelante y que tiene una recepción hacia la gente, hacia el extranjero, muy, muy, digamos, de muy afable, muy cariñosa. Sí, inclusive ese turismo al que Val hace referencia muchas veces para en casas de familia cubana. Sí. Entonces, eso también da una interacción diferente que ir a un hotel. Por claro. supuesto, también están los turistas que van a hoteles, pequeñas hosterías, pero esta particularidad de la casa de familia que te recibe también lo hace muy especial. Claro, desde ya. Bueno, vamos con otro tema de La Vela Puerca. En este caso vamos con El Huracán. No me moja, hoy en día soy el huracán, voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar, hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar, me levanto aunque me tiren. Bueno, vamos a separarnos un cachito de La Vela Puerca, después lo vamos a seguir escuchando porque por fin pudimos comunicarnos con una nueva columnista, en este caso es la doctora Mariene Fadel. Mariene, ¿qué tal? Alicia Alado te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia, ¿vos cómo estás? Bien, Mariene. Mariene, estamos aquí en compañía con Walter Rojas, que es nuestro operador, y con Cecilia Madrazo, compañera también, que cubre de la columna cultural. Hola, pero Mariene. Aprovecho a darte yo también la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, vos sabés que te voy a decir una intimidad, María Inés, y se la digo a todos los oyentes. Cecilia es la compañera de un antiguo compañero tuyo de militancia, como es Osvaldo Tangir. Ah, no me digas. Así, así es, así que bueno, esto es un encuentro. Bueno. Es lo que nos propicia últimamente. Estos nuevos tiempos, ¿verdad? Estos nuevos tiempos. Todo lo que significó, digamos, sí. Mucha gente volvió a la militancia y tal cual. A estar de vuelta a esta causa que por una época ya se parecía que estaba perdida, ¿no? Así la es. Nacional y popular. María Inés, con vos vamos a hacer, digamos, una columna que es bastante interesante y que es la columna federal, presentándonos un poquito la relación nación-provincias y también en algunos momentos hablar de determinadas provincias en forma, digamos, más clara o más puntual. En este caso, vamos a hablar un poquito y nos vas a contar un poquito qué es la OFEPI, estas provincias que han sido beneficiadas por el anuncio de la presidenta del lunes pasado con la ley de expropiación de hidrocarburos, ¿no? O sea, lo que comúnmente podríamos decirle expropiación a Repsol YPF. ¿Cuál sería, digamos, el panorama que se nos presenta con relación a las provincias? Y algo interesante que es la incorporación de capital federal, que uno no entendía por qué, pero bueno, hay un puntito interesante de ver, ¿no? Sí. Mira, el tema de la cuestión de la participación de las provincias en general en todo el esquema, digamos, de lo que significa la administración de los recursos genuinos de los estados, en este caso provinciales, es fundamental y además adquiere una preponderancia, un sesgo particular de federalismo en todo lo que fue, digamos, las administraciones a partir del 2003, en general y en particular con respecto a la explotación de los hidrocarburos. La OFEPI, que es la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, es una sigla que quiere decir eso, es un conjunto de provincias, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, Formosa, La Pampa y Chaco, las leí para no olvidarme de ninguna, es un nucleamiento de provincias que se agrupan a los fines de los 80, a principios de los 90, justamente con la intención de articular las políticas relativas a la explotación de esos recursos de los hidrocarburos que, digamos, las atravesaban a todas, con algunos objetivos específicos que tuvieron que ver en su momento, digamos, después en los últimos años se fueron profundizando, que eran, digamos, la forma de administrar esos recursos que en aquel momento no eran de administración de las provincias. Posteriormente, digamos, con unas sucesivas leyes, no me voy a extender porque si no voy a aburrir a todo el mundo, pero finalmente la reforma de la Constitución Nacional determina que esos recursos son del dominio originario de las provincias y posteriormente, a partir del 2003, se materializan las posibilidades de las provincias de manejar esos recursos, como otorgando los permisos de concesión, las áreas de explotación, digamos que son los yacimientos, concretamente donde existen los yacimientos de hidrocarburos. La importancia que adquiere, digamos, toda el anuncio de la presidenta y lo que fueron los momentos previos, ¿no?, al anuncio, es fundamental, digamos, porque estas provincias nucleadas en esta organización federal ya venían hace un tiempo implementando medidas, digamos, de control implacable, digamos, en algún punto, en el ejercicio soberano que tenían como titulares del dominio de los yacimientos, ¿no? Sí. Pero en una consonancia con lo que eran los lineamientos de la política nacional, del Estado Nacional, tendiente a garantizar el autoabastecimiento, la explotación racional del recurso, el respeto por el medio ambiente, que es un objetivo que se propone este conjunto de provincias. Y por detrás de este objetivo comienzan a seguir de cerca, ya hace tiempo, específicamente a Repsol YPF, en cuanto concesionaria de la explotación de la mayoría de las áreas, digamos, de las provincias. Ahora, una pregunta te quería hacer con relación a no todas las provincias están en el mismo nivel de explotación y hay provincias que van a estar supuestamente por el más favorecidas o no, y hay provincias que no son productoras de hidrocarburos que se verían, digamos, también en cierta desproporción o desnivel en relación a estas que van a ser provincias sumamente ricas. Lo que pasa mismo conjunto de esta organización federal, que digamos que sería el bloque petrolero, ¿no?, provincial, por decirlo claro. de alguna manera, entre ellas mismas hay desigualdades que claro. tienen que ver con la cantidad de petróleo, la cantidad de yacimientos, la calidad de los mismos y la cantidad de petróleo, digamos, del recurso que se pueden hacer. Entonces, la misma propuesta, digamos, que sale en el proyecto de ley, que digamos es parte, digamos, que lo más, por supuesto que lo más lo que más trasciende es esta cuestión de la expropiación claro. con fines de utilidad pública del paquete accionario de Repsol, también prevé la conformación del Consejo Federal de Hidrocarburos, ah. que justamente, digamos, lo van a integrar estas provincias, que la idea es que tengan una participación, ¿sí? Que sí. en definitiva, a la larga es el 25%, digamos, ah. ¿no? Porque de lo que es propio del Estado Nacional, 49% quedaban las provincias, y digamos que el paquete total es un 25%. Y se prevé que la la distribución entre cada una de las provincias tenga que ver con Hola. De hidrocarburos y de reservas. Sí, ese por momentos se corta un poquito. No sé. Sí, pues yo sigo hablando. Ah. No, está bien. Está bien. Decía que la distribución en digamos de ese 25% que le da las provincias tiene que ver con niveles de producción de cada provincia y de reservas de hidrocarburos. Está lo cual, bien. Digamos, sí. Sí. ¿Hola? Sí, sí, sí, sí. No, digamos que tiene que ver con un principio rector de igualdad en la diferencia, digamos. Igualdad en la diferencia. Ya estamos cerca de la tanda, pero te quería hacer una pregunta puntual con respecto a la incorporación de Ciudad de Buenos Aires y esto que tiene que ver, no el hecho de explotar pozos petroleros, por supuesto, acá en Ciudad de Buenos Aires, pero sí el de tener inmuebles. O sea, se expropia también los inmuebles y hay una cantidad de inmuebles, llámese oficinas o no sé, otro tipo de inmuebles, no sé qué tendrá la compañía invertido en la Ciudad de Buenos Aires, pero que también pasaría dentro de la ley de expropiación. Uh-huh, sí. Eso, y también estaría incluida en el reparto de las ganancias también la Ciudad de Buenos Aires, que esto es algo inédito. ¿Esto es algo, perdón? Inédito. Bueno, lo que pasa es que en realidad, si te lo contesto ahora o esperamos a la tarde... si podemos esperar. A ver, vamos a preguntar acá al operador. ¿Cómo estamos quieras, con la tanda, con el tiempo? Un minuto para ir a la tanda. Si me lo podés contestar o si no, vamos a la tanda y después lo contestamos. ¿Dale? Sí, no, como quieras. Bueno. Digamos, tiene que ver con lo que es un sistema de, digamos, de reparto de los ingresos del Estado con relación a los estados provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires, que si bien tiene una categoría especial, sí. a las provincias se le considera un estado y a los efectos de la devolución de la coparticipación es parte también. Es parte también, claro. Porque eso es algo claro. que, por ejemplo, me han preguntado, bueno, ¿cómo puede ser que entra también dentro del paquete? Bueno, evidentemente pienso que es por la cantidad de inmuebles que tiene desde ya, bueno, todas estas oficinas que están ahí en Puerto Madero y no sé qué otros lugares más podría tener como inversión Repsol en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que, digamos, participa en general de principios de estricta justicia que aplica el gobierno nacional con relación a todas por igual. Claro. Digamos, no hace distinción mientras los berrinches hacen que el subte vaya y venga y no lo reciban, digamos, el Estado Nacional, en la figura de la presidenta, demuestra que hay otra forma de hacer las cosas, que es considerando a todos por igual, en las diferencias, ¿no? Entonces, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tampoco tienen que quedar presa de estos caprichos quizás del gobernante de turno. Ah, sí. Porque si no, directamente quedarían excluidos de cualquier sistema que implicara que les llegaran recursos del Estado Nacional, que son los recursos de todo el país. Bueno, María Inés, la verdad que te agradecemos muchísimo, te esperamos el jueves que viene entonces con algún otro tema que sea también de máxima atención con relación a Nación, provincias, y bueno, nos vemos entonces hasta el jueves que viene. Gracias, adiós, bueno, María Inés. Bueno, fue muy esclarecedor, por lo menos para mí realmente esto de las provincias es algo que no está de más seguirlo explicando, porque sí, es muy complejo. Porque además nos fijamos mucho en cuáles eran las reacciones internacionales, pero no teníamos una clara visión de qué pasaba, digamos, con el interior del país. Es verdad. Gracias. Sí, no, esto es increíble porque además los beneficios para las provincias van a ser muy muchos, sí, desde ya. Bueno, muchas gracias, Marines. Nos vamos entonces. No, por favor. Chau, chau. Nos vamos entonces un poquito con la tanda y después con la vela puerca, así terminamos de escuchar nuestro huracán. Inicio de espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Porque el bienestar surge y nace de la interacción armónica del cuerpo, la mente y el espíritu. Quien les habla, Norma Rosa Todero, los espera para que reflexionemos juntos en Conexión en el Aire. Conexión en el Aire. Todos los jueves a las 21 horas por Radio Gráfica. Información y realidad sin fracturas. Sin fracturas. Radio Gráfica FM 89.3. Fin espacio publicitario. Estamos chochos porque estamos saliendo al aire nuevamente. Ay, después de una semana y pico, ¿no? Con este tornado, sí, que yo siempre estoy diciendo que parecía el caballo del zorro. Pero bueno, gracias. Hay que recordar a los oyentes que también, a pesar de que estamos saliendo al aire nuevamente, esto no quita el hecho de que, bueno, estamos todos unidos porque hay que colocar la antena definitiva, hay que hacer la torre nueva, y eso significa que recuperar la antena es recuperar el aire. Y en todo sentido, no solamente la antena, la torre, la radio, sino también toda la ley de medios en plena vigencia, para que la ley de medios realmente pueda ser plena a lo largo y a lo ancho del país. Exacto, porque bueno, ahora estamos en una situación de préstamo técnico, pero bueno, que tengamos esa posibilidad de salir al aire mientras tanto, nos mantiene cerca de los oyentes también. Sí, porque seguimos manteniendo estas dos alternativas de contacto con el oyente, que es a Fantástico. Través del aire y a través del internet, pero eso no quita de que queremos llegar a más espacio, que se amplíe la radio, que la radio pueda ser escuchada en mucho más territorio de toda la capital, parte del AMBA, y no digo la zona sur, sino también, bueno, tenemos que tener la expectativa de salir hacia el norte, hacia por el oeste. Por supuesto. Así que, bueno, tiene que ver con esta conexión que uno tiene y conectarse con el otro, es importante. Bueno, vamos a ver un poquito el aspecto cultural. ¿Cómo no, Alicia? Vamos a hacer un picadito cultural, ¿te parece? ¿Cómo no? Porque hoy he traído varios temas y lo que tienen en común es muy interesante porque es su carácter de gratuitos. Ah, bueno, eso me gusta más. Ahora, actividades gratuitas de alto nivel. Te creas que traigo cualquier cosa. La primera de la cual te voy a hablar, a vos y a los oyentes, es de un show que tiene características muy especiales. No solo por la intérprete, que es Virginia Innocenti, que es muy buena. Sí, sí. Con el maestro Diego Vila al piano, que presentan un espectáculo que se llama En la sangre, sueños de agua y desembarco. ¿Por qué te digo que es muy especial? Por el ámbito donde se realiza. Ah, ¿dónde se hace? Porque esto se hace en el Parque de la Memoria, en Costanera Sur, dentro de la Sala País, que se llama así porque no es país. Es país. Es país con Y. Ah, país. Porque, ¿qué quiere decir? Presentes, ahora y siempre. Ah, mira qué bueno. Claro, porque está allí donde está el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Ahora, uno tiene que sacar, digamos, o reservar el espacio de... Claro, no sé, te comento, sí. Claro. Esto va a ser los sábados 14, 21 y 28 de abril. Horas, las 19. Pero hay que estar por lo menos una hora antes para retirar estas entradas gratuitas. Claro. Hay un cupo limitado. Virginia Innocenti realmente es una actriz que a mí me gusta mucho. Es sí. la que ha interpretado también unipersonal de sobre la vida de Tita Merello. Ah, sí. Se dijo de mí, en vez de se dice de mí. Bueno, claro. Se dijo de mí. Y además tiene un compromiso político que también es muy interesante, ¿no? Sí. O sea, aúna, digamos, su capacidad actoral y su, digamos, capacidad como cantante, porque canta tango. Claro, en este caso es una propuesta musical y también teatral. Y aborda la temática de la inmigración y la construcción de una nueva identidad en nuestra América por parte de estos inmigrantes. Vos sabés que Innocenti ideó la obra a partir de la historia de su abuela, que se llamaba igual, Virginia Innocenti. Ella se llamaba igual que la abuela. Claro, exactamente. En realidad. Pero bueno, ella es la famosa. Ella es la famosa y la abuela no. Y cruzó el Atlántico desde Italia para llegar con su familia a la Argentina y pobrecita perdió a su esposo en el camino, en este largo viaje, y llegó solita con sus hijos. Mira. Entonces es muy emotivo y ella lo va armando a través de tango, samba, ópera. Ah, mezcló un poco varios géneros. Rock, inclusive. Mira. Y intercalado con todo un anecdotario de esta historia que se va contando. Bueno, ¿nos podés repetir entonces? Porque si es gratis, bueno. Te repito, los sábados 14, 21 y 28 de abril, la hora a las 19 horas. En Costanera Norte, Rafael Obligado, 6745. Te doy la dirección web, por las dudas que quieran anotarlo. Dale. Los oyentes. www.parquedelamemoria.org.ar. Bueno, vamos con el picadito, con otra, sí. Con otra espectáculo que es gratis también. Muy bien. Esto tiene que ver con pelis por internet. Ah, la flauta. Vos sabés que es una actividad más bien perseguida últimamente, el poder bajar y reproducir contenidos audiovisuales. Claro. Como le pasa al sitio argentino Cuevana, que está cada día más limitado. Sí, sí. Esto, por supuesto, responde a intereses económicos de las grandes productoras y distribuidoras. Bueno, la Argentina va a contrapelo de esta tendencia mundial, como en otros casos. Y ha parido un proyecto impresionante que ya está, ya se puede entrar por la web, que es Contenidos Digitales Abiertos. un sitio de internet gratuito para ver películas y series argentinas online. ¿Esto es del Inca? No, ¿no? No, esto pertenece a Bacua, que es un organismo que se ha dedicado a la promoción, a organizar concursos. Claro. Y en este momento hay 300 horas de producción grabadas, en gran parte inéditas. ¿Qué es lo que se puede encontrar uno si va a este sitio? ¿Qué tipo de películas o series? Claro, hay películas, hay documentales, hay algunas películas que ya fueron pasadas por algún canal televisivo, sobre todo la TV pública, como El Pacto, Maltratada. Ah, eso es serie, una miniserie, digamos. Y hay otras que son absolutamente inéditas. También documentales como Prematuros, que es de Lucía Puenzo, El ala rota de Mariano Mucci. En fin, son 300 horas de programación que están en gran medida a la espera de los nuevos canales, las nuevas señales. Claro. Que esta ley de medios a la cual hiciste referencia va a posibilitar. Claro, claro. Pero por ahora se puede ingresar y te cuento que no hace falta bajarse nada, acceder a ningún programa especial, ni nada. Ni siquiera registrarse. Basta con acceder a www.cda, que es Contenidos Digitales Abiertos, cda.gov.ar. Gov con B corta, ¿no? Con B larga. Ah, esta vez es con B larga. Ahora ya vamos también por Gov con B larga. Bueno. Vamos por todo, porque Alicia, hay que aclarar a los oyentes, aquellos que no entendían por qué, cuando era algo del gobierno era, claro, con B corta, porque era government, que era en inglés. Exacto. Ahora ya tenemos la Ahora B larga. Es bueno, en argentino, estamos, te diría. Ah, bueno, bárbaro, así no nos tenemos ni siquiera que equivocar. Digamos que en castellano, es en argentino. Bueno, vamos con otro picadito. Muy ¿Qué bien. Otra gratarola hay? Muy bien. Otra cosa muy gratarola y muy grato, para hacer un juego de palabras, es el Festival de Tango que se hace en el Ecuni. Ah. Espacio Cultural Nuestros Hijos. Que todavía hay que aclarar que es en el predio de la ex ELMA. Claro. Ay, vos sabés que son, dentro del predio, son creo que 24 o 28 edificios, o sea, claro, se van incorporando de a poco. Yo no sabía que era tan grande el es predio. Es muy grande, y dentro de eso hay varios centros culturales, como el Haroldo sí. Conti, y está este que es el Ecuni. Sí. Y ahí, esta es la segunda edición del Festival de Tango. Se realiza entre este viernes y el domingo 22. Y además de haber sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, escuchá los padrinos que tiene. A ver. Susana Rinaldi y el maestro José Colangelo. Ah, bueno. Bien, o sea, tanguero. Bien, bien. Y aclaremos que Lecuni está en Avenida del Libertador 8645. Y quería leerte por lo menos lo que comienza, lo que da inicio, el puntapié inicial, que es este viernes 20. Ah, mañana. Exactamente. 17:30, taller de danza de Martín Vicente y Natalia Cristófaro. 17:30, patio de tango con tertulia y varieté. Y a las 18:30... es la apertura oficial del festival y allí van a estar Susana Rinaldi y el maestro Colangelo. O sea que, digamos, hay participación directa en los talleres y después, bueno, el espectáculo en sí, ¿no? Por supuesto. Interesante. Sí, sí, hay todo tipo de actividades y como te digo, es la segunda edición y cada vez va cobrando mayor importancia. Bueno, ¿tenemos alguna otra picadita o alguna otra novedad? Por supuesto. Ahora vamos nada más ni nada menos que al desarrollo personal, Alicia. Ah. Vas a ver que no es exagerado cuando te lo cuente. Quiero hablarte de unos talleres semanales que organiza la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Ah. Estos talleres, que son gratuitos, por supuesto, son para ayudar a conseguir trabajo, mejorarlo, armar un proyecto independiente, es decir, no como una bolsa laboral, claro, sino potenciando las capacidades de cada uno, apoyando la autoestima de gente que lleva mucho tiempo en la búsqueda. Esto está organizado por el equipo de psicólogos, claro, de la Asamblea. Entonces, a lo largo de 7 semanas, la idea es crear un clima propenso para salir de este aislamiento, un clima de confianza, de valoración, frente al individualismo que propone el sistema capitalista que ha dejado tantos excluidos. En un mes y medio, sería siete semanas. Claro, siete encuentros, un poquito, claro, más. Esto comenzó el lunes pasado, pero todavía se pueden incorporar los interesados. Y de todas formas, es bueno saberlo porque dentro de 7 semanas comienza de nuevo. Está bien. Y además, esto incluye, además de los 7 encuentros, donde te ayudan desde a hacer tu currículum vitae, a presentarte una entrevista laboral, a potenciar lo mejor de cada uno. Además de eso, se trata el tema de microemprendimientos. Ajá, en dos charlas específicas, claro, para esto. Te digo, el contacto para poder acceder a esto e informarse mejor, puede ser vía telefónica, sí, a partir de las 3 de la tarde están. Te doy los teléfonos 4372-8594 o 4373-0397. ¿Esto dónde se hace? Claro, esto es en la avenida Callao, 569... Tercer cuerpo, primer piso. Ah. Es importante tu pregunta porque se puede también concurrir directamente. Directamente el que no está ahí. No hay ningún por, problema. ¿Qué es? Avenida Callao y Tucumán. Por claro, ahí, por ahí. Entonces, bueno, o bien ahora incorporarse, aunque ya haya arrancado, fue casi un encuentro de presentaciones. Claro. O bien esperar la próxima. El próximo ciclo. Claro. Bueno, ¿tenemos algún otro picadito más cultural, Gratarola? Y sí, ahora vamos con psicoanálisis para todos, Alicia. Mirá lo que te cuento. Porque la Universidad Nacional de San Martín, que está desarrollando... La USAM. Un montón de actividades a nivel científico importantísimas. Otro día hablaremos. En este caso, inaugura hoy a las 18 horas, con una conferencia inaugural, un centro de atención psicoanalítica abierto a toda la comunidad, con atención gratuita. Sí, y a veces, yo también muchas veces caí en el error de decir, la USAM, pero es en San Martín, la 3 de febrero, pero es en Casero. No, tienen también edificios que están, claro, en la capital y más cercanos, ¿no? Esto es en el campus Miguelete. Ellos, los interesados, digamos, pueden dirigirse, lo más fácil es hacerlo a través de la página web, claro, como en tantos casos. Sí, que es www.unsam.edu.ar. Uh-huh. Imagínate esto, a cuánta gente le puede transformar la vida y las consecuencias, no solo a nivel individual, sino a nivel social. Claro, desde ya. ¿Alguna otra, digamos, noticia dentro de este picadito cultural? Cómo no, Alicia, vamos a cerrar con arte, si te parece. Es una exposición que se está haciendo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ah, qué lindo. Hasta el 20 de mayo. Vos sabés que hay dos grandes grupos que marcaron la literatura y la cultura argentina, que han sido el de Florida y el de Boedo. Hace 2 años el Museo Nacional de Bellas Artes abrió sus depósitos y hizo una gran exposición sobre la revista Martín Fierro, que era la del grupo de Florida. En este caso se trata de la revista Claridad, que pertenecía al grupo Boedo, donde revistaban escritores como Leonidas Barletta, Raúl González Tuñón, el querido, por lo menos para mí, Raúl González Tuñón, y también pintores, claro, diseñadores. Sí, no era una movida literaria, sino que era total, total, completa. Total. Florida no, lo del grupo Florida era más literario, ¿no? Que estaba claro, Borges. Claro, y además hoy tenía una impronta, bueno, un poco más culturosa. Más cosmopolita, más claro, detrás de lo novedoso. Y en cambio, el grupo Boedo tenía una gran impronta política. Sí, y un arraigarme más popular. Sí, estaba más pegado a los dolores del mundo que a sus placeres, digamos. Y esta revista Claridad era amiga tanto del socialismo como del anarquismo, las distintas tendencias políticas de la izquierda, claro, internacional, sí, sí, sí, que se reflejaban en nuestro país, por supuesto. Entonces, esta editorial también hacía ediciones de libros a precios populares que acercaron a mucha gente a la lectura. Pero en esta exposición en particular, te cuento, podemos ver originales emblemáticos como Sin pan y sin trabajo, la obra, ¿no?, de la Cárcova, sí, y otras más cercanas como Medianoche en el mundo de Antonio Berni, que para mí vale ya la muestra, sí, sí, porque es hermosísima. Y hay hasta cine con clásicos como Huelga de Eisenstein o La madre de Pudovkin. ¿Cómo se ve cine? Ruso, claro, claro. ¿Cómo se ve cine en una muestra artística? No lo sé, Alicia, tendrás que ir, y los bueno, oyentes yo tendrán que ir. Habrá alguna pantalla detrás. Y nos van a contar cómo hay, es hay un microcine, esta interacción. No, hay un microcine en el, sí, en el Museo de Bellas Artes. Sí. Creo que es en el primer piso. Que por yo cierto es muy bello, muy, todo muy el, lindo, todo sí, el museo sí, en general. Y bueno, ha abierto su patrimonio. Esto es de martes a viernes de 12:30 a 20:30. Sábados y domingos de 9:30 a 20:30, y recordemos que está en Avenida del Libertador 1473. Yo no quería irme y aprovechar tu presencia también, porque bueno, hoy, a pesar de que ahora vamos a plantear un poquito las diferencias que tenemos con el evento, tenemos que marcar que hoy se inaugura la Feria del Libro hasta el 7 de mayo. Tenemos, en ese caso las dos coincidimos, algunos puntos de vista que no compartimos con la feria, por lo menos desde hace una cantidad de años, donde si bien reconocemos que es un hito y un evento cultural de envergadura en el año, en la agenda anual, también, bueno, hace unos años que la conducción y la organización del evento está dirigida y armada por un grupo que comanda el grupo Clarín y con la revista Eñe, por sí, eso hay una Eñe por todas partes dentro de los pasillos de la Rural, donde se hace la feria, y el diario La Nación. Recordemos también que el grupo Clarín, no en este caso acompañado con La Nación, pero sí por sí solo, todo el grupo es dueño de las librerías Cúspides y de todo el evento literario y de importación de algunos libros. Claro, esto conspira un poco contra lo que era el objetivo inicial. No sé si recordás. La 38ª, digamos, claro, posición, pero en las primeras, de los primeros años, no solamente era un evento, digamos, cultural de envergadura por los talleres, las exposiciones, digamos, sino por el libro en sí, sino porque el libro salía más barato. Claro. Ese era el sentido de lo que se llama feria. O sea, uno pagaba la entrada, pero conseguía el libro un 10%, un 15% menos que en las librerías que después salía. O conseguía o cosas, libros, o nuevos, conseguía cosas que no encontraba en otros lados. Ir a pagar una entrada, sí, y a la vez ir a comprar un libro que sale el mismo precio que en la librería afuera, realmente no sé dónde está el concepto de feria. Sí tenemos que ver que, bueno, hay una cantidad de editores que muestran las últimas novedades, hay un intercambio cultural interesante, ahora un poco me vas a contar quiénes son los que digamos, van a ser invitados. No se invitó al Premio Nobel de Literatura 2011 porque, bueno, está muy viejito. Mandó un representante, parece. Mandó un representante muy especialista en él, no recuerdo el nombre porque es un nombre sueco, ¿no? Torgens. Sí, sí, la verdad es que yo tampoco, sí, no quiero Torgens, macanear. Pero no sé cómo se pronuncia tampoco. Pero bueno, tenemos que sí decir y marcar que como invitado especial está Carlos Fuentes, y que cierra Eduardo Galeano. Dentro de estos días, que va a ser hasta el 7 de mayo, hay una cantidad de eventos, como hoy, charlas, hoy, por supuesto, es la inauguración oficial, ¿no? Sí. Donde estarán, por ejemplo, Alberto Cileoni, obviamente Hernán Lombardi. Sí. También el presidente de la Fundación El Libro, que es Gustavo Canevaro. Hay el director de Industrias Culturales de la Nación, Rodolfo Hamawi. En fin, es la apertura oficial. Y después estas presencias, y además prometen mucho debate. Promete mucho debate, y hay algo curioso. Yo quería comentar con los oyentes y con ustedes también algo que hoy sale en La Nación y que es digno de mencionar, porque realmente yo ya me río de esto. Pero bueno, La Nación dice que es uno de los organizadores del evento. Además de las presentaciones de libros y mesas redondas sobre temas literarios, artísticos, espirituales y científicos, tienen un lugar destacado los vinculados con la actividad política oficialista y opositora. El kirchnerismo será tema de análisis y seguramente de controversia. Y esto yo lo quiero marcar porque evidentemente necesitan gente, o sea, es un elemento de atracción, como el año pasado lo fue en el caso de Vargas Llosa, que este año no viene, el hecho de que la feria constituya un lugar de debate. Y parece ser que el kirchnerismo, señores, y ahí se ve totalmente claro y evidente quienes organizan este evento cultural, que necesitan de... Sirve para todo el kirchnerismo. Para publicidad. Tantos escritores de la oposición más encarnizada que han comido del kirchnerismo también. Así me parece, ¿no? Bueno, ¿nos querés dar, Cecilia, entonces aquellos que, bueno, que quieran entrar a la página de la Feria del Libro, porque es un evento cultural, y no vamos a negarles también un poquito de este espacio? Por supuesto. Es www.el-libro.org.ar. También es importante decir que por séptimo año incluye al Festival Internacional de Poesía. Claro. Esto sí es un evento que va a tener realmente importancia. Y la polémica. Y la polémica. Que La Nación nos promete. Bueno, nos vamos entonces despidiendo hasta mañana. Ya se nos pasó esta hora de Sin Permiso compartiéndola con todos. Recuerden que estamos en el aire. Nos vamos entonces con La Vela Puerca y nos despedimos hasta mañana. Gracias, Cecilia. Gracias, Walter. Adiós, Alicia. Gracias a todos los nuevos oyentes que nos están escuchando. Adiós a todos. Chao. Gracias. Lleva igual destino. Mejor abrir la mente, mira siempre al frente, que ningún camino lleva igual destino. Depende de lo que hagas en este instante. No de Dios, no de Dios, ni lo que hiciste antes. Me pregunto cuándo va a ser mañana. Yo me pregunto cuándo va a llegar mañana. Yo me pregunto cuándo va a ser. Mejor abrir la mente, mira siempre al frente, que ningún camino lleva igual destino. Depende de lo que hagas en este instante. No de Dios, no de Dios, ni lo que hiciste antes. ¡Para! Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. El director técnico Ángel Capa elogió la expropiación de YPF y cuestionó a los grandes medios españoles. El entrenador argentino, en conversación con la agencia Telam, dijo que en España se está desinformando sobre el tema porque Repsol publicita en los grandes medios y hasta tiene acciones de algunos de ellos. En España, los principales medios de comunicación desvían la medida hacia un ataque contra los intereses españoles.